Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Bitácora del Mediodía. En la conducción me acompaña el día de hoy nuestro compañero Darío Males y les vamos a mantener informados con la siguiente información. Les contamos que nuestro programa de 30 minutos está compuesto por segmentos culturales y entrevistas. Y un segmento es Cortos desde la Casa, que el día de hoy les tiene información sobre la presencia que adquiere el talento musical ecuatoriano en el mundo. También tenemos la propuesta del Portón de la Cultura a realizarse este viernes. En nuestro segmento de Tribuna les invitamos a conocer sobre el concierto de música explicativa que se desarrollará en homenaje a la ciudad de Quito en su aniversario de fundación. Como parte de nuestros especiales desde la casa, les invitamos a conocer acerca de la muestra plástica Panfletario que se realiza con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento de Casa Adentro nos enlazaremos vía telefónica con el ingeniero Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, con quien dialogaremos sobre las actividades que se desarrollan en este centro cultural del país y sobre todo de uno de los eventos que ya se acerca, como es Guitarras en los Andes. Además, les recordamos que este 20 de noviembre es una fecha muy especial. Hay varios acontecimientos que los vamos a recordar en el segmento Episodios. Aquí iniciamos nuestro informativo de Bitácora, agradeciendo también a nuestros compañeros de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas que reprisan este programa. Aquí arrancamos y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la Casa. El talento musical de los ecuatorianos crece en los certámenes internacionales de música. Una muestra de esto es el segundo lugar alcanzado en el concurso iberoamericano de composición infantil y juvenil del ecuatoriano Jorge Oviedo. Los detalles los cuenta Darío Males. Este certamen de composición infantil y juvenil, que contó con el auspicio de los programas de cooperación iberoamericana, Iberoorquestas e Iberomúsica, atrajo la atención de 51 compositores provenientes de varios países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Haití, México, Perú y Venezuela. La decisión recayó en un jurado especializado de música juvenil, quienes encontraron al español Jesús Sevillano con la obra Música en homenaje a los niños héroes como el ganador del primer lugar, seguido del ecuatoriano Jorge Oviedo, quien se hizo con el segundo puesto con su obra Guaira, dejando de esta manera a la mexicana Esperanza de Velasco con su obra El Periquillo de Sarmiento en el tercer puesto. El estreno mundial de las composiciones se tenía previsto realizarse ayer en la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México. En esta jornada musical participaría la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Coro Infantil de la República. La programación de esta semana del Portón de la Cultura, que habitualmente se realiza los días viernes en el ingreso principal del edificio de esta institución, contará con un amplio despliegue musical y escénico proveniente de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Darío Males. Grupos artísticos de Santo Domingo de los Áchilas se presentarán en el evento Portón de la Cultura el 21 de noviembre próximo, desde las 16 horas hasta las 20 horas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre los artistas a ser presentados este viernes se encuentra la comunidad Tolompele, a los que se sumarán otros de danza, mimos, zanqueros, marimbas y ceremonias tradicionales. Además, también se prevé la presentación de artistas como Luis Francisco Ruiz, María San Pedro y los ganadores del Festival de Mariachi organizado por la Embajada de México en Ecuador, el Mariachi Sol de Plata. La actuación de los grupos artísticos auspiciados por el Núcleo de Santo Domingo será la primera de una serie de presentaciones que se prevé el próximo año se extienda a los otros núcleos del país. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de dar paso a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con Fernando Ron, y dialogan sobre el concierto de música explicativa que se desarrolla este fin de semana por el aniversario de la Fundación Española de Quito. Adelante, Darío. Bien, muchas gracias, Laurita, por darnos paso a nuestra entrevista. Ustedes saben que estos 30 minutos del informativo Bitácora está segmentado a través de varios programas y también entrevistas a los personajes de nuestra cultura ecuatoriana y también quiteña. En este momento vamos a tener un diálogo junto al doctor Fernando Ron Bautista, quien es integrante y también coordinador de la fundación que lleva su nombre, una fundación cultural. Esta fundación, por el aniversario 480 de nuestra querida ciudad de Quito, van a llevar a cabo un concierto, y se va a realizar este concierto este viernes 21 de noviembre a partir de las 18 horas en el Auditorio Hugo Alemán. Esto está en el Centro Cultural Metropolitano, en las calles Espejo y García Moreno. Vamos a conversar un poco sobre lo que se tiene previsto para este viernes 21 y también un poco sobre lo que ha realizado su fundación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor periodista, un contento saludarle a usted y a Radio Difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana, un emisor evidentemente muy conocido en Quito, con un prestigio pues muy sólido, por supuesto, ¿no? Y gracias a su oportunidad que nos ha dado, porque del Grupo Cultural Fernando Ron Bautista hemos venido pues trabajando muchos años atrás, ya unos 26 años a lo mejor, justamente organizando este tipo de cosas, ¿no?, en el campo musical, sobre todo, porque es nuestro fuerte. Al fin soy músico también, doy clase de guitarra, de piano, algunos instrumentos, pero bueno, y también escritor, he publicado algunas obras, y evidentemente pues la Radio Casa Cultura nos ha favorecido siempre con el grupo en esta trayectoria que hemos tenido, y ahora tenemos este nuevo que usted hizo la gentileza de dar a conocer a la opinión pública sobre un concierto de música explicativa. Tal vez el único grupo que, bueno, le decía sin apoyo de nadie, pero bueno, las personas van a decir, ¿para qué me meto en estas cosas? Hay que hacer algo positivo, y pienso que lo estamos haciendo, y muy positivo, porque la cultura y la educación son las bases fundamentales para los futuros de los pueblos, y es la verdad. Se dice, ¿no?, y todo el mundo lo dice, pero pocos lo hacen, o pocos lo hacemos a lo mejor. Pero además de esto, ya entrando en materia, en este concierto de música explicativa, no solamente vamos a tocar, por ejemplo, primero el pasillo tal, el segundo el Pacachuyapi tal, el tercero el pasacalle chuyaquiteño, sino que también lo hacemos la acción explicativa. Un concierto de homenaje a Quito, ¿no es cierto?, por un año más de Fundación Española, pero se denomina concierto de música explicativa. ¿Qué entenderíamos, claro, por la música explicativa? Gracias, eso le iba justamente a explicar. No solamente vamos a decir el primero el pasillo tal, segundo tal canción, ¿no?, determinada, uh-huh, sino que también vamos dando los autores y compositores. Hay demanda también a veces, ¿no? Tal vez nos descuidamos un poquito, que quiénes son los autores clásicos básicos de nuestro medio. Por ejemplo, os digo, a veces yo he tocado, claro, mil partes que me invitan, pues no, y claro, soy un bohemio, pero bohemio que no toma ni fuma, porque gracias a Dios ni tomo ni fumo, pero bueno. Entonces, todo el mundo, por ejemplo, baila el pobre corazón, todo el pobre corazón. Los jóvenes, claro, ustedes tal vez no han escuchado mucho esta música, ¿no?, estas buenas épocas, pero bueno, se baila. Pero nadie dice cuál es el autor, el compositor, que al fin puso su inspiración. Se ha quedado un poquito olvidado, tal vez. Exacto, se olvida. El chuyaquiteño. También. Ajá. Todo el mundo baila, ¿quién no canta? Pero nadie sabe quién es el compositor. Más o menos el repertorio, iniciaríamos con pasillos, algo de pasacalles. ¿Cuál sería el repertorio para este viernes 21? Claro, sí, es más música, como es homenaje a Quito, música de Quito también, ¿no? Y también pasillos, pasillos que es básicamente, por ejemplo, entre otros tenemos qué sé yo, nos traje la lista de los... Son unas 20, más de 22 canciones que vamos a interpretar. ¿Y el grupo? Instrumental, ¿cuál? En guitarra, requinto y voces también. Tenemos voces buenos también. Cantantes, yeah. Artistas de nuestra agrupación mismo, del grupo Fernando Romero. Más o menos, ¿cuántas personas vamos a estar viendo en escenario ahí en el auditorio? Bueno, unas 8, unas 9 personas somos de la agrupación mismo. 3 guitarristas, un percusión, mi hermano Fausto Ronca es el director del grupo también. Y en fin... Y cantantes hay buenos, un dueto excelente, ya casi, prácticamente profesionales, ¿no? Han grabado discos también, hay un licenciado Mosquera, es un barítono excelente, ¿no? Una señora Drila Guerra, también compañera nuestra, excelente voz, doña Marisela Gaibor también. Tienen voces, pero muy lindas, ¿no? Iván, la gente va a gustarle mucho. A veces hemos llenado, en verdad, auditorios, ¿no? En varias partes que hemos efectuado este tipo de presentaciones, como digo, sin apoyo de nadie, excepto, claro, la hermosa emisora Casa de la Cultura, que en esta vez nos está apoyando, y muchas gracias. Y el apoyo de los asistentes, les recuerdo que este concierto, que se ha denominado el Concierto de Música Explicativa Ecuatoriana en homenaje a Quito, va a ser este viernes 21 de noviembre, a partir de las 18 horas en el Auditorio Hugo Alemán. Esto está al interior del Centro Cultural Metropolitano, y con el apoyo del público, porque este es un concierto que ustedes lo realizan completamente libre, con entrada gratuita. Sí, es gratuita, sí, justamente. Diciembre, aparte de las fiestas de Quito, también llegan otras festividades. Despedimos el año y también tenemos las fiestas de Navidad. En el caso de estos eventos puntuales para diciembre, ¿ustedes tienen algo tal vez ya preparado para festejar y también compartir con el público? Sí, quisimos, por ejemplo, lástima, no hubo posibilidad, han restringido el número de participantes en el desfile. Salimos unas 2 veces hace años atrás del desfile de la confraternidad. Hubo ya no chance, la verdad que... han limitado el número de participantes, pero no hay problema, nosotros lo hemos hecho en cualquier parte, inclusive a nivel de los parques de la Plaza Grande, la Carolina, pensamos hacer también música de la vieja nueva ola, estamos también planificando eso. Campeonato también de ajedrez, ojalá nos alcance el tiempo para diciembre, también hemos realizado, ya hicimos un bonito campeonato hace unos años en la Universidad Católica, con el maestro Plinio Pasos, ¿no? También nos encanta todo lo que es labor cultural, libro leído, una serie de cosas hemos hecho, ya que usted me preguntó la trayectoria, ¿no? Hemos hecho a veces de ecología también, que ser conscientes con el medio ambiente, ¿no? Sobre las plantas de Quito. También puse en el libro mío los nombres científicos de las plantas, los animales de Quito, en fin. Y conferencias nos apoyaba la Fundación Natura, me acuerdo hace unos años atrás, que creo que ahora ya no existe esa fundación, pero con Museo de Ciencias Naturales de la Casa de la Cultura. Siempre han estado en constante movimiento, en constantes creación de actividades ustedes. Sí, sí, eso ha sido nuestra... Y eso queremos transmitir, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que, les repito, hace falta un poquito más de empeño para... para el futuro del mismo país, ¿no? De la juventud, que es tan importante, y es hermoso la campo cultura, es hermoso, ¿no? Tenemos que conocernos más en realidad. No, sí, sí, es muy, muy... Y bueno, yo quisiera ya despedir esta pequeña entrevista haciendo, dándole paso a usted en los micrófonos para que nos ayude con una invitación, una cordial invitación para que el público llene el auditorio Hugo Alemán este viernes 21. Justamente es el día viernes 21 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Hugo Alemán del Centro Cultural Metropolitano. El concierto se denomina de música explicativa ecuatoriana en homenaje a Quito. Además de las canciones hermosas que vamos a interpretar de la vieja guardia y de la nueva guardia, digamos así, casi, de pasillos, pasacalles, cachullapis, albazos, etcétera, en homenaje a Quito, también vamos a hacer pues lo que significa una explicación sobre los autores y compositores. Olvidamos a veces los grandes compositores nuestros, Nicasio Safadi, en fin, Cristóbal Ojeda Dávila, Francisco Paredes Herrera. Ojalá tendríamos que pasarnos el tiempo íntegro para hacer estas cosas. Pero en todo caso, lo que vamos a dar, sobre todo le digo, es poner en homenaje a Quito y a los quiteños y a los no quiteños residentes en Quito. Lo que entregamos siempre es el corazón. Es lo básico. El alma nuestra en homenaje a nuestra capital linda, en homenaje a Quito, patrimonio de la humanidad. Entonces ya tienen esa cita pendiente para darse a llegar al Centro Cultural Metropolitano, escuchar una buena música, un buen concierto de música ecuatoriana y luego de ahí salir a otros centros culturales que existen alrededor del centro histórico, tomarse una taza de café y bueno, de esta manera vivir el patrimonio que significa habitar la ciudad de Quito. Hemos estado en compañía del doctor Fernando Ron Bautista, quien coordina y también lleva adelante el Grupo Cultural de Integración, que lleva su nombre Fernando Ron Bautista. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes de Radio Casa de la Cultura y que sigan adelante con esa mística, ¿no? Muchas gracias. Y enseguida escuchamos especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la muestra panfletaria que se presentará con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.

con motivo de la celebración de las fiestas de independencia de Riobamba en el mes de noviembre. Este año hemos tenido cerca de 40 actividades que se han venido desarrollando todo según la programación, y para esta semana tenemos el recital del Colectivo Independiente de Artes Sonoras, el CIAS, que es un proyecto que venimos manejando ya por unos 6 meses, donde se han organizado los cantautores que viven acá en Riobamba y presentan un recital cada fin de mes. Por la coyuntura de las festividades, en este mes de noviembre lo van a hacer los días jueves 20 y viernes 21, donde participarán todos ellos. El día 20 son 7 cantautores y el día viernes otros 7. Es decir, estamos promocionando el trabajo de la canción de autor con los chicos que están iniciando esta aventura literario-musical con resultados bastante aceptables. Esto ha generado bastante expectativa en la comunidad y se está visibilizando el trabajo que están haciendo estos jóvenes artistas. Presidente, si usted habla de la canción de autor, también en este caso el núcleo visibiliza el trabajo, el esfuerzo de los creadores, intérpretes y compositores, porque se desarrollará también un gran festival que inicia el 24 y que obviamente en Riobamba se va a desarrollar el 2 días, 27 y 28, como un reconocimiento también a los autores y ese contacto con la gente a través de las cuerdas de un festival que lo han denominado Guitarras en los Andes. Sí, efectivamente, nosotros mantenemos un proyecto ya por 15 años consecutivos del Encuentro Internacional de Guitarra Clásica y Popular, la guitarra desde los Andes. Este es un proyecto que lo inició el desaparecido artista, un gran guitarrista riobambeño, Marco Miño Valareso, y la idea es pues convocar acá a la ciudad de Riobamba a grandes intérpretes de la guitarra en los géneros académico y popular para que se pueda hacer un encuentro con ellos y puedan intercambiar sus experiencias y conocer de cerca cómo han ido avanzando de una u otra manera de lo en su actividad artística. Estos artistas que vienen de Uruguay, me parece, de Argentina y también ecuatorianos, ¿realizarán un recorrido por los diferentes cantones de esta provincia? Sí, efectivamente. Para este año tenemos la presencia de Iván Peñoñor y Federico Callejas de Argentina, Iván Reséndiz de México, Jorge Portocarrero y Alfonso Zárate de Perú, y Diego Espíndola de Uruguay. A ellos se suma la agrupación Infanto Juvenil Huambras Guitarristas, que es un grupo que se ha formado aquí en la Casa de la Cultura Provincial, que viene trabajando ya cerca de 2 años bajo la dirección del maestro Fernando Chávez. Es un estímulo también para ellos, que han logrado un buen nivel interpretativo, un buen nivel estético, para que puedan compartir escenario con estas figuras consagradas de la guitarra latinoamericana. Para la actividad que se ha programado está pues comenzar el 24 de noviembre, el día lunes, hasta el día miércoles visitando algunos cantones de la provincia. Van a ir a Cumandá, a Penipe y a Payatanga, donde pretendemos nosotros que también los estudiantes de esos colegios de los cantones puedan apreciar el trabajo de estos artistas. Y las funciones principales que se dan acá en Riobamba serán los días 27 y 28 de noviembre a partir de las 19 horas. Sabemos, señor presidente, que estas festividades se desarrollan en el marco de la independencia de Riobamba. No sé si ustedes tienen también algunas otras actividades que desarrollen para festejar a su ciudad natal. Bueno, hemos avanzado ya con nuestra programación, en la que hemos realizado varios eventos, ¿no? Comenzamos con el Festival Internacional de Teatro Zigzag entre fines de octubre y los primeros días de noviembre, con alrededor de 20 funciones, también con grupos invitados de otros países, estuvieron acá de México, Colombia y Perú, con la participación también de agrupaciones nacionales. Luego estuvimos con una exposición de artes plásticas de maestros jubilados de la Universidad Nacional de Chimborazo, un festival de música, danza y teatro que se realizó el día jueves 6 de noviembre. El día domingo 9 de noviembre, un poquito haciendo referencia también a la celebración del Día de los Difuntos, solemos hacer nosotros una visita al cementerio donde rendimos homenaje a los artistas, intelectuales, miembros de la Casa de la Cultura y no que ya han fallecido, con la presencia de sus familiares. También tuvimos el martes 11 un festival de bandas institucionales con la presencia de las bandas municipales de Quito, de Riobamba. Se ha mantenido todos los martes el programa de Martes de Buen Cine con un ciclo de cine mexicano. Esto lo proyectamos acá en la Sala César Naveda de nuestra institución. Como programa especial y con el auspicio de la Casa de la Cultura Matriz, tuvimos acá el concierto de Los Terán, una apoteósica función, considerando que ellos tuvieron mucha emotividad para reencontrarse con la ciudad que los acogió durante muchos años. Ellos vivieron acá durante su infancia y juventud, incluso cuatro de ellos nacieron acá en Riobamba, y fue una presentación muy emotiva que llenó de alegría a los asistentes a este evento. Posteriormente, el día miércoles 19, hoy vamos a hacer la presentación del libro Culpables y una exposición de pintura del pintor Miguel Huaraca. Este es un libro que nosotros le publicamos con dibujos de él. Es un pintor joven que tiene muchas capacidades, muchas potencialidades, y pretendemos pues motivarle para que siga avanzando en su trabajo. Como había indicado ya anteriormente, jueves 20 y 21 es el concierto del colectivo independiente Artes Sonoras, Sonora Libertad, que será en horas de la noche. El día miércoles 26 haremos la presentación de la guitarra de la revista institucional número 30, y los días jueves 27 y viernes 28 estaremos con el festival La Guitarra desde los Andes. Es decir, hemos estado cubriendo un campo de acción, de actividad bastante interesante que ha sido recibido con beneplácito por la colectividad riobambeña y de Chimborazo. Para despedirnos de este diálogo, la invitación, señor presidente. Sí, bueno, al menos para los eventos que tenemos todavía por realizar, que son los recitales del CIAS, este jueves 20 y viernes 21, a partir de las 7 de la noche aquí en la Sala César Naveda de la Casa de la Cultura, y los días jueves 27 y viernes 28, a los recitales de guitarra clásica y popular, en el 15º Encuentro Internacional a Guitarra desde los Andes, que será en el auditorio del Colegio Pedro Vicente Maldonado Centro a partir de las 19 horas. Seguimos forjando la memoria colectiva de una sociedad más humanizada con este trabajo. Esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, Guillermo Montoya. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta luego. Antes de finalizar este informativo, vamos a recordar a los personajes y sucesos de un día como hoy, 20 de noviembre, y lo hacemos con el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de noviembre. En 1942 nace en Otavalo el cantante-compositor Wilfrido Jaramillo. Compuso los pasillos Madre Cielo, ¿Cómo estará Otavalo?, letra de Álvaro San Félix. En 1945 nace en Guayaquil el cantante, ingeniero comercial, Pepe Parra, quien se destacó en la década del 70 con Pau Pau Mau Mau y Despeinada. Sus hijos José Daniel, Danilo, Adrián y Viviana Parra están en el ambiente artístico. No quiero estar así. Si tú...